Buenas tardes. Vamos a ir empezando con la charla. Voy a por aquí. Bueno, pues eso, que ahora vamos a empezar con una charla sobre el colectivo, etcétera. Han venido Kim y Abel a hablarnos de él. Van a hablar de su trayectoria, de sus publicaciones y sobre todo de las últimas publicaciones que han ido sacando todo este tiempo. Y nada, simplemente recordaros que aquí dentro no se puede fumar y que apagáis el móvil o pongáis en silencio para que no moleste durante la charla. Y luego, al final de la charla, habrá turno de preguntas y podéis preguntar lo que queráis y debatir lo que sea. ¿Vale? Pues nada, os dejo con ellos entonces. Buenas tardes. Primero, gracias por haber pensado en nosotros para invitarnos en estos días, esta actividad que hacéis. Y lo que haremos, bueno, venimos a presentar las dos últimas publicaciones que hemos hecho. Hacemos libritos y luego la revista. Presentar el último número de la revista y el último librito. Pero antes nos habíais pedido de hacer un poco, de explicar un poco qué es, etcétera, cómo nace y hacer un poco el recorrido, ¿no? Voy a puntuar un poco rápidamente este recorrido, el itinerario que nosotros hicimos desde que empezamos la actividad esa, que más que una revista es eso, unas publicaciones, unos debates, una actividad, ¿no? Propiamente se origina el nacimiento de etcétera. Claro, me refiero voy muy para atrás, ¿no? Es en los años 70. Claro, para vosotros queda muy lejos, pero intentaré sintetizar un poco en qué consistía, ¿no? El nacimiento exactamente es de las plataformas anticapitalistas en Barcelona, de Pueblo Nuevo, Barrios, del Besós, a finales del franquismo. Vimos la posibilidad de una actividad que estábamos haciendo llevarla a cabo, ¿no? Para situar los años en que las plataformas surgen en Barcelona, pues sería los años 60, 65, 75. Los años 60, bueno, hay un movimiento social más amplio, evidentemente, de lo que va a pasar en Barcelona, en España. Es un movimiento amplio, bien, que conoceréis por lecturas, de que básicamente en nuestro primer mundo, diríamos, hay una contestación muy generalizada de las formas de vida y, por tanto, hay una lucha toda contracultura importante desde Estados Unidos, recorre toda Europa. Los hippies, o que más allá de un movimiento de niños de papá, como a veces se ha querido hacer creer, ¿no?, realmente era un movimiento contracultural importante donde se discutían los elementos básicos de la sociedad en aquel momento, ¿no? Y esto recorre, pues, por Holanda, los provos, los movimientos en Copenhague, en Italia, bueno, todo. Mayo 68 sería quizá una explosión de todo este movimiento, también a este nivel de contracultural, de contramaneras de vivir, pero también es un movimiento muy importante a nivel de luchas obreras, de la lucha de clases, de capital-trabajo, ¿no? O sea, también el mayo del 68 se quiere reducir a eso, a unas huelgas estudiantiles, sin ver que realmente se trata de una huelga general que dura un mes en todos los rincones de un país como Francia, que esto pocas veces se puede ver, ¿no? Bien, a caballo de este movimiento más general, en España en concreto, toma la forma pues, que el desarrollo capitalista de nuestra sociedad pues, permite o empuja, ¿no? Podríamos decir que un proletariado joven, no encuadrado sindicalmente, va a los centros urbanos importantes, a la industria, y se organiza por su cuenta para mejoras salariales, para mejores condiciones de trabajo, para solidarizarse con otras empresas en las luchas, etc., ¿no? Pero al no estar encuadrado, pues busca de hacerlo a su manera y, por ejemplo, para poner un inicio así rápido, en Asturias, en 1962, pues empieza un movimiento huelguista que, a partir de las comisiones de obreros, negocian y las cuestiones laborales, ¿no? Comisiones Obreras, evidentemente, que aún no tiene nada que ver con lo que después conoceremos como Comisiones Obreras de partidistas, ¿no?, comunistas. Entonces, a partir del 62, no sé, podríamos hacer un retahíla de huelgas muy importantes, de bandas, de Charri, en Barcelona, no sé, Maquinista Terrestre y Marítima, Harry Walker, Roca. Estamos hablando de huelgas de 60 días, de 70 días, de enfrentamientos muy importantes, de solidaridad de barrios enteros. Es decir, hay realmente un movimiento importante que básicamente la asamblea sería el prototipo de lo que se está reivindicando continuamente, que las decisiones se tomen siempre en asamblea, los comités son elegidos, son revocables en cada momento, en cada paso de la negociación. Esto, bueno, en esta situación de este movimiento, bueno, básicamente para cerrar esto, este movimiento de asambleas llega a ser importante, ¿eh? Estamos hablando del 67, el año 70, 70, 75. Llega a ser, sin idealizar, ¿no?, pero yo creo que llega a ser tan importante para forzar, por ejemplo, un pacto de todos los políticos en España, de todos los partidos políticos, y los sindicatos, aunque no firmen el pacto, pero para tener más margen de maniobra, pero sí, que son los pactos de la Moncloa, ¿no? Es decir, es la unión contra todo este momento asambleario importante que tuvo la fuerza de provocar y tener que provocar este pacto y no tuvo la fuerza de ir más allá, ¿no? Es decir, que fuimos derrotados en este sentido. Bien, entonces es en este entorno de estas luchas que he explicado un momento, en que en Barcelona surgen muchas plataformas anticapitalistas por la autoorganización de la clase. Esto era un poco las constantes de este movimiento. Entonces, el tipo de discusión en todo este movimiento, hay una cantidad de grupos que van discutiendo continuamente los problemas que tal organización en la fábrica, en los barrios, te van planteando, ¿no? Básicamente, las cuestiones, yo creo, pensado que podríamos sintetizar en tres o cuatro, las cuestiones mayores que se movía en este panorama que he dibujado un poco, ¿no? Una cosa no sin que lo primero, una de estas cuestiones sería lo de querer recoger la herencia del 1936, ¿no? Esto era una constante de todos estos núcleos de discusión en este movimiento obrero. Entonces, las discusiones por fábricas, pequeños grupos, las lecturas, ¿no? La referencia a querer entender qué pasó en el 36, qué fue el 18 de julio, qué fue, por qué en un momento en que el proletariado tiene el poder en sus manos, pacta con la Generalitat, ¿no? Van el Durruti o el García Olivera a decir, bueno, y prácticamente le entregan el poder, ¿no? Estas son cuestiones que en aquel momento del gran debate, ¿no? Luego, mayo del 37, ¿no? Como ya el Estado burgués ya rehecho, con participación incluso, bueno, con gran dominio ya del Partido Comunista y la participación de la CNT, pues logra, enfrentar al proletariado en la calle, que son los hechos de mayo, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones realmente eran el debate que... Hago hincapié un poco todo esto para ver la distancia de donde estamos hoy, ¿no? ¿Qué distancia hay entre todas estas cuestiones y lo que ahora se puede plantear? Esto del 36 era una referencia. Otra era... también querer saber, todo esto era un querer saber sobre el movimiento obrero no encuadrado políticamente en los partidos comunistas, en Europa ahora hablo, todo el movimiento consejista, nos encontrábamos... poder entender un poco todo este movimiento. Esto era otra de las discusiones importantes de los panfletos, de los libros, de la literatura que recorría un poco todos estos núcleos. Evidentemente, esto quería decir hablar de qué fue de la Revolución Alemana, la Revolución de los... el 19, el 20, ¿no? Baviera, los consejos, esto es otro gran movimiento realmente, como antes decíamos lo del mayo 68, evidentemente mucho más importante, que es Alemania convertida, o sea, toda Alemania en consejos decidiendo, ¿no? Entonces, querer entender todo esto, todo el movimiento consejista, la teoría sobre esto de Paneecoec y estas corrientes, o sea, hacernos un poco con todo este, con esta herencia, ¿no? Querer entender todo esto. Era otra cosa que vertebraba. Y evidentemente esto te enfrentaba o tenías que pronunciarte o hablar de la revolución rusa, ¿no? Del 19, del 17 y 19. Entonces aquí surgían todas las divergencias, ¿no? Desde los sectores que entendían que era una revolución obrera, que era un Estado obrero, aunque degenerado, dirían los trotskistas o tal, o los grupos estos de los que yo estoy hablando, como las plataformas anticapitalistas, pues hablábamos siempre de un capitalismo de Estado en la Unión Soviética. Y la importancia y la crítica de todo esto que se hacía, no solo al estalinismo, diríamos ya, sino al leninismo mismo, ¿no? Si era la autoorganización de la clase la que vertebraba un poco todo este nuestro momento, pues el decir que la conciencia de la clase te viene de fuera desde una perspectiva o del partido o de los intelectuales, o sea, que sería el leninismo, pues estábamos también críticos respecto a esto. Y el otro rasgo, yo creo, que definiría un poco por dónde iban las cuestiones teóricas, que eran prácticas, evidentemente, era lo de que se trataba de una lucha anticapitalista, ¿no? Es decir, no era antifranquista o antifascista, ¿no? Sino lo que se discutía era el modo de producción capitalista. No solo, y además el modo de producción, no solo el modo de cómo gestionar, ¿no? Si, como si fuera un problema, como si el problema fuera solo la distribución, si hubiera una distribución o una gestión, ¿no? En este sentido también se introducía toda la crítica a la cogestión obrera, que por ejemplo en Yugoslavia o la autogestión, por ejemplo, si se trata de autogestionar el mismo capital, los mismos obreros, bueno, todas estas discusiones realmente eran, si hoy pueden parecer teóricas, como era realmente el caldo de cultivo en el que se movían estos grupos, y en concreto, repito, el de las plataformas anticapitalistas. Bueno, he dibujado un poco esto porque es el inicio de etcétera. Ya en el 75, bueno, durante, a partir del 75, con el fin del franquismo, la entrada, diríamos, a la democracia, esto de poder, es decir, si antes en la clandestinidad pues editábamos y pasábamos los materiales, los libros, porque no se podía hablar, pues ahora se podía hablar. Podías decir todo lo que quisieras, porque hablar ya no tenía demasiada importancia. Entonces, aprovechamos pues esta ocasión para toda esta actividad, que cómo la desplegábamos en este momento, ¿no? Y es cuando surgieron como tres cosas al mismo tiempo, que salen de las mismas plataformas, que es un centro de documentación histórico-social, donde estas cuestiones que antes he intentado dibujar, pues las, a nivel teórico, de libros, de información, íbamos acumulando. Luego, etcétera, que era una, editábamos libritos, recogiendo también toda esta experiencia crítica del capital y de la historia de este movimiento anticapitalista. Y quiénes, que era otro frente que salió de este mismo grupo, que era quienes no han tenido el derecho a la palabra, la toman ya, que era una confluencia y una actividad en contra de la cárcel, confluencia de considerar la sociedad como una cárcel y la cárcel como una sociedad, entonces de presos y no presos, contra la cárcel. Es decir, no simplemente contra algunos aspectos de la cuestión carcelaria o en el momento político de aquel, que era pues hablar de liberar los presos políticos, amnistía y tal, pues planteaba siempre la cuestión de la destrucción de las cárceles, o sea, la cárcel ni para mi peor enemigo, ¿no? Entonces, etcétera, empieza pues haciendo unos libros que veréis que recoge un poco lo que antes decía. Por ejemplo, volver a esto del 36, lo de las jornadas de mayo para nosotros, claro, era muy importante. Entonces fuimos a había el grupo del Amigo del Pueblo, que era el portavoz, la revista que era portavoz de los Amigos de Durruti, que eran, es decir, todos los elementos de la CNT, toda la gente de CNT que con el decreto de militarización pues estaban en contra, y entonces planteaban el problema dentro de la misma organización de la CNT, ¿no? Se organizaron como grupo y editaban El Amigo del Pueblo. Son los únicos, el grupo, que estuvo al lado de las jornadas de mayo, del 3, 4, 5, 6 de mayo, estuvo al lado de las barricadas, ¿no? Mientras la CNT oficial decía que volvamos al trabajo, que somos hermanos, etcétera, cuando el enfrentamiento entre los comunistas y los anarquistas había pasado al punto más álgido, ¿no? Entonces, es significativo, por ejemplo, incluso he cogido el primer número de esta revista, ya es una revista enorme, y es curioso que, como le sancionaban, pues ponían la... Es decir, el texto sancionado lo ponían igual tachado, ¿no? La censura. Esto era la censura de la CNT respecto al grupo, ¿no? Bueno, pues una de las actividades pues fue... Era cuando nosotros queríamos hacer eso, hacer un facsímil, pues era difícil, teníamos poco material y fuimos a encontrar a Balius, que era el redactor un poco, el que, bueno, eran varios, pero el que redactaba, y vale, nos pasó material y pudimos hacer un facsímil de esto. Cuando fuimos precisamente a ver a Balius, este hombre estaba después de Marsella, en el sur de Francia. Ahora no me acuerdo del nombre. Pasamos por casa del Peirats, y que tenía una biblioteca enorme, y allí encontramos un texto, una traducción del texto de La Boétie sobre la servidumbre voluntaria. Fue un texto también que nos interesó y también lo editamos en este momento. Sobre la delincuencia, que era un poco también toda la cuestión que he dicho antes contra la cárcel, pues también intentábamos pensar qué era la delincuencia a nivel social, a nivel político, a nivel revolucionario, etcétera, etcétera. O sea, eran las cuestiones que traíamos un poco desde... Esta actividad que editamos, no sé, 10, 12, 12 libros en estas tres series, una crítica de la política, crítica de la historia y crítica de la vida cotidiana. Después de estos 10 libros, hasta los años 80, funcionaba, o sea, la distribución, por ejemplo, pues funcionaba, no sé, a nivel de las fábricas en Barcelona, donde teníamos, bueno, más influencia y tal, y podías repartir los libros, venderlos, etcétera. Esto se fue acabando, evidentemente. En los años 80 ya esto no, entonces dejamos la publicación y empezamos una correspondencia más informal entre otros grupos que habíamos ido creando una complicidad, y explicarnos y enviarnos, o sea, corresponder sobre luchas importantes que nos parecían fuera del corsé sindical que se estaban desarrollando en estos años. Ahora ya estoy en los años 80, por Europa básicamente. Entonces, he anotado los colectivos en que funcionó esta correspondencia, que eran en Francia, en Chagnes, en Portugal, Bélgica, había otro núcleo, en Holanda, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Italia, Collegamenti y el Terrevolte de Alemania. Y funcionaba simplemente informal, pero bueno, te llegaban a saber de qué luchas estaban desarrollando en estos países en concreto. Y esto se formalizó al final, ya en el año 82 más o menos, en la revista propiamente, la revista de Cetra, que es la que... es la que hoy queríamos presentar, este número 47. Entonces, empieza esto, etcétera, correspondencia de la guerra social en toda la orientación en que más o menos he subrayado. Claro, el itinerario desde el primer número del 82 hasta ahora... no, tampoco es objeto ahora de hacer esta relación, simplemente quiero para ver un poco el recorrido, ¿no? Yo creo que se ha insistido siempre, hay estas cuestiones mayores, ¿no?, que han presidido toda esta cosa de las plataformas anticapitalistas o este desarrollo posterior que he dibujado, era... O sea, continuar la crítica de nuestra sociedad, entenderla como sociedad capitalista, el capital como este modo de producción de mercancías, por tanto no de objetos, sino de valores de cambio, y por tanto que su superación no es un problema de distribución, no es un problema moral, ¿no?, de unos burgueses que lo quieren todo, no, que es una cuestión de la manera de organizar la sociedad en su producción misma, ¿no?, que viene las consecuencias posteriores. Las cuestiones quizá en este... que ya en la revista se han más trabajado, más a caballo de esto, de esta sociedad capitalista, la crítica al sindicalismo, la crítica a la democracia, al nacionalismo, al Estado, la ideología, los más media, creo que son las cuestiones en que hemos abordado más ampliamente. Quizá incorporando cada vez más las cuestiones que nos parecía que, continuando hablando de modo de producción de mercancías, modo de vida capitalista y tal, pero ver cómo se iba desplegando esto, ¿no? ¿Qué papel jugaba la técnica aquí dentro? Entonces hemos escrito o trabajado bastante sobre esto de la técnica, sobre el lenguaje, cómo la lucha de clases pasa por el lenguaje también, creo que también es una de las cuestiones que hemos trabajado más, sobre la historia, qué es la historia, qué decimos, qué entendemos cuando decimos historia. Estas son las cuestiones, yo creo, mayores que... La manera de trabajar esto también, explicaba un poco el contenido, la forma de todo esto siempre ha sido, pues con nuestra herencia asamblearia y de un trabajo colectivo. Normalmente son sobre estas cuestiones que he dicho y otras, evidentemente, pues empezamos a discutir hasta que al final pues hacemos un texto que donde nos pronunciamos como colectivo sobre la cuestión aquella que abordamos, ¿no? Firmas que un conjunto de artículos firmados por uno u otro o tal quiere ser eso, sin idealizar este trabajo, porque realmente sin idealizarlo del trabajo colectivo, que realmente es difícil, pero bueno, es nuestra forma de funcionar. Y aquí siempre añadimos pues la correspondencia que nos llega de otros sitios. Sí, me descuidaba esto, análisis de coyuntura, evidentemente, además de estas de las cuestiones mayores que hemos abordado y que colectivamente pues nos pronunciamos sobre ellas, también hemos hecho a lo largo de este tiempo un trabajo de un análisis de coyuntura de las cuestiones mayores que iban pasando, ¿no? Desde evidentemente 1982, 83, 84, cuando viene aquí los socialistas, la reconversión industrial, y luego las crisis más importantes, la del Golfo, la caída del muro, es decir, ¿qué quiere decir todo esto de la caída de los, digamos, países comunistas del este, sobre los Balcanes, Argelia, China, Tiananmen, sobre estas cuestiones más de coyuntura, también hemos... Normalmente en cada número abordábamos alguna cuestión de estas. Sobre las luchas obreras. Y luego, exacto, o sea, el análisis de coyuntura, las luchas más importantes a nivel obrero, siempre han sido destacadas en la revista. Bien, y... a caballo de esta actividad de la revista, que hemos hecho, pues esto, hay 47 números, continuamos también con lo de los libritos, aunque sea muy, muy rápidamente, pero para ver un poco el tipo de... Parece que los tengo aquí, sí. Básicamente hicimos una colección que era con otros, que editamos 10 o 12 números, que era una forma, bueno, os digo los títulos para ver un poco una cosa, un libro de Freddy Perlman, El persistente atractivo del nacionalismo, vemos una crítica importante. Nacionalismo, un texto de Guy Debord, Ingirum imus nocte, una cosa de William Rake, Escucha, pequeño hombrecito, Stig Dagerman, Nuestra necesidad de consuelo es insaciable, Los amigos de Durruti, un texto hacia una nueva revolución, un texto que habíamos incluido en este facsímil, no sé, Emil Armand, individualismo anarquista y camaradería amorosa, sobre Kronstadt. Claro, cuando hablaba de la Revolución Rusa eran temas para nosotros muy importantes, ¿no? Un texto de Bergman y del Petrichenko, Escritos políticos de Simone Weil, Lewis Mumford, La mega máquina, Eric Musan, Ascona, y el último que habíamos hecho, que era este de el sobre la cárcel modelo, que hacía 100 años decíamos... Cárcel modelo, 100 años bastan, y porque éramos abolicionistas y explicábamos un poco el porqué. La cárcel modelo es la cárcel de Barcelona. Es la de Barcelona. Y entonces, de otra colección que le llamábamos mínima, donde estaría este, pues también empezamos, no sé, simplemente puntuar algunos para Marius Jacob, Los trabajadores de la noche, El porqué robado de ellos, Los destructores de máquinas, un texto ludita de Cristian Ferrer, Coma Posada, sobre la transacción, un texto nuestro sobre la transición, del Vietnam, un compañero Ngu Van, Por una conciencia sacrílega de Genein, Traben, Paul Matic, Yves Lemanac, Benjamin Pérez, no sé, Terzán, Dagerman, Stirner, Otto Gross, Clastres, Bembov, uno de los textos, Gran Fiesta Nacional y Congreso de las Clases Productoras, uno de los primeros textos de la autoorganización de la clase obrera, Contra el pacifismo nuclear de Rubel, Bataille, Alfred Harry, Seyman, Gabel, Lewis Mumford, Gunther Anders, Utopía Antigua y Revueltas Campesinas en China, un texto precioso de Wu Van, Gurbich, Ernest Cour de Roy, en Jours d'Exil, él hizo una cosa, la corrida de toros en Madrid, una crítica muy, muy guapa, editamos. Cosa de Maville, Simón Bail Maquiavelo sobre la sublevación proletaria en Florencia del siglo XIV, Ellul, Los antepasados del hombre, un cuento precioso de Gedayac, bueno, para que veáis un poco. En el fondo es variado, pero lo que preside esto es intentar entender nuestro mundo y criticarlo, o sea, criticándolo, entenderlo, ¿no? Y es todo esto, yo creo que sí, que ayuda a hacer esta crítica. Entonces, los dos últimos, bueno, lo que serían las dos. A ver. Bueno, a ver si traigo yo. En el último, etcétera, como siempre hay el artículo que discutimos entre todos y luego otras cosas. Por ejemplo, sobre México hay un artículo un poco largo sobre la México hoy, que es a 100 años de la Revolución y a 200 años de la Independencia, ¿no? En la cuestión nuestra hemos vuelto, porque en muchos números lo hemos intentado discutir y entender, sobre la técnica, el universo técnico, el fenómeno técnico, todo esto, ¿no? No sé, vosotros veréis la discusión que pueda ayudar. Sí, hemos dejado de las dos cosas en la mesa aquella. Hemos dejado que podéis coger los que queráis. Y, bueno, sobre la técnica hemos insistido mucho. Habíamos también editado el libro de Yul para entender la técnica. Hacemos un repaso un poco de hacer un recorrido por, básicamente, Mumford, que conoceréis ahora. Pepitas de Calabaza acaba de sacar uno de sus volúmenes importantes, por Ellul, que Octaedro también ha hecho, La edad de la técnica, y por Anders, que también aquí César de Vicente, hay un libro sobre Anders también, es decir, han tardado un poco en llegar porque son escritos de los años 50, pero ahora sí que los tenemos. Falta importante, por ejemplo, de Gunther Anders, falta su libro importante, que no está. Me parece que se está a punto de editar en los de Valencia. Sí, Trotta. No, Trotta, el grupo. En Pretextos, creo que saldrá en Pretextos. Y Pepitas de Calabaza hace el segundo volumen de Mumford. Entonces, sobre la técnica, pues no sé, ver un poco qué es este fenómeno, ¿no? ¿Cómo pasa de ser un instrumento, ¿no? La técnica, cómo puede pasar a ser un instrumento del que te puede servir, quizá, no sé, a ser ya una manera de comprender el mundo, poniendo la eficacia como único valor, ¿no? Como única verdad. Entonces, ¿cómo se da este paso? ¿Cómo hay esta transformación? Son cuestiones que abordamos aquí. Y en el último librito que hemos hecho es Anotaciones en torno a la crisis, en el que recogemos, en los dos últimos, etcétera, habíamos hablado de cuestiones de estas, las recogemos y las introducimos otra vez insistiendo en lo que para nosotros es importante que se está cociendo con todo esto, ¿no? Es decir, cómo eso de la crisis se está jugando, cómo nos lo están jugando, qué pretenden con esto. Más que si una crisis financiera, bueno, después de desmitificar esto que ya habíamos hecho en los otros números, ¿no? Ver cómo es más una construcción simbólica, ¿no? Totalizante, con la cual todo se permite ya, ¿no? Porque hay, entonces juega, no sé, como el terrorismo, por ejemplo, ¿no? Que todo es permitido porque, no sé, aquí hemos vuelto sobre estas cuestiones. Bueno, si luego queréis hablar un poco sobre cuestiones de estas, y ahora presentamos. Yo presentaré el libro que hicimos, una parte de gente, etcétera, hicimos el libro Días Rebeldes, Crónicas de Insumisión. Yo, como me lío un poco hablando, voy a leer el texto y así será más directo. Acércate más al micro. Será más directo y más. Porque si no, me liaré demasiado. En mayo del 2006, en el número 40 de etcétera, nos planteamos el debate acerca de la historia. Hicimos este número donde discutimos sobre la historia. Constatábamos que la historia que nos han enseñado y hemos aprendido es mayormente la historia explicada y repetida desde el poder, desde la burocracia del Estado, escuelas, universidades, libros, diarios, televisión, etcétera, que explica a su manera los acontecimientos que le conviene y cómo le conviene, ordenándolos y jerarquizándolos según sus intereses, destacando unos y escondiendo o tergiversando otros, aquellos que no quieren ni interesa recordar. Sobre todo, no quiere explicar aquellos movimientos que han dado lugar a acontecimientos que han roto la cadena de dominación, cuando las personas se rebelan contra el poder político y económico impuesto. Pretendíamos y pretendemos seguir desaprendiendo una historia para aprender otra, la de la rebelión contra las diferentes formas de dominación y explotación. Saber de aquellas manifestaciones humanas que han buscado y buscan la libertad y la dignidad de los seres humanos en su conjunto. También sabemos que el Estado y las demás burocracias del poder separado y jerarquizado no existen desde siempre ni son eternas. De hecho, la dominación del Estado ocupa una etapa muy pequeña, aunque última, dentro del global de la existencia de la humanidad. Por esto, a raíz del debate desarrollado para elaborar este número 40, algunos compañeros del colectivo pensamos que sería interesante realizar una mirada dentro de nuestras posibilidades a algunos de estos acontecimientos rebeldes que se han dado a lo largo de la historia. También quería remarcar que el llamado periodo histórico se inicia cuando desde el poder del Estado y del templo se empieza a escribir, a inscribir sus acontecimientos, sus dinastías, sus dioses, sus castigos y sus leyes, y también sus cuentas de propiedades y ganancias, sobre algún soporte físico, sobre la piedra, sobre las tablillas de arcilla o sobre el papiro. Al seguir sus relatos propagandísticos y su contabilidad, podemos saber de los muchos sufrimientos y sometimientos y servidumbres que se pueden adivinar siguiendo la brutal línea que señalan las diferentes transmigraciones del espíritu del Estado. Sin embargo, en lo primero que llegamos a un acuerdo al plantearnos el libro fue que precisamente no queríamos realizar una crónica de los sometimientos, sino una crónica de la rebeldía contra el poder, resaltar las ansias de libertad, no la brutalidad de la dominación. Pretendíamos, no sé si lo logramos al hacerlo, realizar aquello que señalaba Walter Benjamin cuando decía que quería pasar el cepillo a contrapelo a la historia, es decir, poder saber lo que se oculta tras ella. También queríamos que fuese una mirada colectiva y diversa, de muchas compañeras y compañeros que nos explicasen aquellos acontecimientos que les interesasen, como un intercambio entre nosotros. Si uno explica aquello por lo que siente curiosidad, otros podemos conocerlo y aprenderlo. Creo que es obvio señalar que entre todos los que hemos colaborado nos une unas afinidades y una manera similar de mirar y entender el mundo que nos rodea, de cómo explicarlo y de explicar dónde nos encontramos. Así surgió la idea de hacer este libro, que se tardaría 3 años en realizarse. Antes ya partíamos de la experiencia previa de que habíamos realizado otro libro colectivo, que era este, La Barcelona Rebelde, guía de una ciudad silenciada, que era como una guía de Barcelona por barrios sobre hechos que sucedieron en Barcelona, en cada barrio, desde mitad del siglo XIX hasta la actualidad. Bueno, hasta la actualidad de aquel momento, que esto era el 2003. Por lo tanto, este libro, Días Rebeldes, Crónicas de Insumisión, que lo titulamos así, y la portada nos lo hizo Julián de Pepitas de Calabaza, que le quedó muy bonita. Pretende ser un recorrido que intenta mirar y anotar a través de 117 artículos realizados por 55 compañeras y compañeros, algunos, y es necesario remarcar algunos, de estos hechos, de estos días rebeldes que se han sucedido a lo largo de la historia. Al subrayar algunos, pretendemos decir que sabemos que el libro presenta un recorrido incompleto por muchas razones, y entre ellas por el mismo formato del libro, porque no cabe más que, y por nuestras propias limitaciones y por nuestras cosas, ¿no? Que pusimos lo que vamos, no sé. O sea, es un libro abierto que se puede, que la gente lo puede hacer más, muchas, no sé. Este recorrido sigue un orden cronológico que va desde el menos 3000 antes de nuestra era hasta el ahora. Es bien sabido que esta forma de ordenar acontecimientos es un orden aprendido, impuesto a través del sistema de enseñanza, pero es también una herramienta convencional, es decir, un modo de entendernos cuando lo usamos. No fue esta la única contradicción en la que nos encontramos durante el proceso de realización del libro. Por ejemplo, la mayoría de las miradas, nuestras y las de nuestros amigos, que escribieron, tienen la óptica del mundo occidental, donde hemos sido educados y donde habitamos. Esta óptica occidental condiciona y determina nuestra mirada, pues nos impone determinados conceptos y la forma de explicar y entender lo que pasa y lo que ha ocurrido en el mundo. Tan solo hay dos o tres artículos, uno que hizo un compañero iraní, Beruz, sobre la poetisa Tera, y otro, un cuentacuentos y cantante de Senegal, Suleiman, que son gente, porque Gubán, el compañero vietnamita, bueno, que aparte había vivido muchos años en París, había muerto ya, y la mayoría de es una mirada desde aquí. Por poner un ejemplo práctico con lo que también nos topamos, la manera de cómo contabilizábamos la cronología, que como sabéis es distinta en la China, en la India o la hebrea o la islámica. En la misma Europa hay cuatro calendarios, el musulmán, el cristiano, el ortodoxo y además el judío. Y con todas estas contradicciones cargamos al realizar el libro y cargamos con ellas, ¿no? Sin embargo, al narrarnos algunos acontecimientos, algunos compañeros quisieron resaltar estas contradicciones del occidentalismo. Pongamos un ejemplo que se dio en la práctica del fragor de una rebelión. En junio de 1878 se iniciaron 12 meses de rebelión del pueblo Kanak contra el Estado colonialista francés en Nueva Caledonia, en el Pacífico Sur. Se daba la circunstancia que en Nueva Caledonia habían sido deportados muchos comunards, presos durante la Comuna de París de 1871, o después de la Comuna de París de 1871, que dicen que había costado al pueblo parisino una represión sangrienta de más de 30.000 asesinatos. Pues bien, pocos comuneros se unieron a los rebeldes Kanak. Sí lo hicieron Luisa Michel, el compañero de entonces de Luisa Michel, Henri Rochefort, Nathalie Lemel y Charles Malato. Los demás, o la gran mayoría, se pusieron de parte del ejército francés contra unos salvajes que no sabían aprovechar ni agradecer la civilización traída de Europa. Los comuneros, en este caso más franceses que comunars, se negaron a ver la explotación y el crimen colonialista y no lograron entender lo que con claridad señaló Luisa Michel. Los Kanak, dijo Luisa Michel, buscan la misma libertad por la que nosotros luchamos en la comuna. Así pues, siguiendo este orden cronológico, el recorrido, como ya he dicho, invitamos a seguir, se inicia en el pasado y llega hasta la hora, hasta las luchas de Bolivia del 2005 o las huelgas textiles en Egipto en el 2006, que nos contó Henry Simón, o en la revuelta de Grecia del 2008. Sin embargo, es el pasado el que predomina. Pero este pasado no lo entendemos como algo que ha sucedido y ha quedado fijo e inmóvil como una vieja foto. Por lo contrario, nuestra visión crítica del presente nos tiene que servir como punto de fuga que nos abra la perspectiva necesaria para tratar de saber del pasado aquello que nos interesa para el ahora y que generalmente es aquello que los libros y manuales de los historiadores prefieren olvidar. Por lo tanto, el pasado no nos interesa como reconstrucción, sino como construcción. Su comprensión ha de ayudarnos a comprender el presente en el que nos encontramos. Como señala Raúl Van Eygen en su artículo sobre los hermanos del libre espíritu, revocando un pasado opresivo, redescubrimos el curso de una emancipación que, como un río subterráneo, nunca ha dejado de minar las estratificaciones de la barbarie. Es una pequeña parte de este río subterráneo lo que hemos pretendido mostrar en estas crónicas de insumisión. Para explicar un poco el libro, creo que la rebelión en el libro se puede dar o a nivel individual o a nivel colectivo. Por ejemplo, la rebelión individual como la que realizó en el 600 antes de nuestra era en la India un hombre que se llamaba Carvaca, que significa en sánscrito el aficionado al lenguaje, de una corriente de pensamiento que se autodenominaba Lokayata, que significa los que están en el mundo, y que se declaraban contra toda autoridad y rechazaban la religión y sus ídolos como un artificio organizado por los humanos, que terminan adorando y siendo dominados por aquello que ellos mismos habían creado o han creado. También otro compañero nos explicó los cínicos griegos, Diógenes, Crates y Parquia, que en el siglo IV antes de nuestra era también rechazaron el Estado, la moral, y argumentaron por la abolición del dinero, de la familia, por la igualdad de todos los seres humanos y se declararon ciudadanos del mundo o cosmopolitas. También del siglo VI, ya de nuestra era, se expone, que lo sacamos de un libro muy bonito, de La burocracia celeste de Tien Balach, el pensador chino Pao Xingzhen, que declaró que no tenía que existir ni príncipe ni súbdito. Etienne Balach señala en su libro La burocracia celeste que de todo lo que escribió Pao Xingzhen no queda ni un solo fragmento. Solo se ha conocido su pensamiento a través de los burócratas que escribieron contra él e intentaron refutarle. Como esto ha pasado con la mayoría de la gente que ha escrito contra este sistema en Grecia y en todo el mundo. Y contemporáneo de este fue el poeta y músico Shi Kan, también chino, del círculo de los siete sabios del bosque de bambú, porque dice que se reunían a beber y a dialogar en un bonito bosque de bambú y les gustaba mucho beber buen vino. Shi Kan nunca aceptó ningún cargo en la burocracia celeste y criticó a todos aquellos amigos del círculo que sí que la aceptaron y lo rechazó y les negó su amistad. Un día, un gran duque fue a verlo para que le recitase sus bellos poemas. Shi Kan era forjador y también poeta, pero ante todo se ganaba la vida como forjador. Shi Kan estaba realizando la labor de una fina y complicada forja y no recibió al gran duque hasta que terminó su labor. Y el gran duque tuvo que esperar en el huerto porque no lo invitó a pasar ni a su casa. Claro, esto a Shi Kan le costó con 39 años la cabeza, porque se la cortaron. Individual también fue la rebelión del esclavo Fermín Lacumi, que el 31 de julio de 1840 dio muerte por abusador y torturador al patrón del Rancho Veloz, en Cuba. Esto no lo ha explicado una compañera cubana. O Harriet Tubman, una frágil mujer porque era muy pequeñita y delgadita, de los Estados Unidos, que en el siglo XIX escapó de la esclavitud y ayudó a fundar el ferrocarril subterráneo, red libertaria que ayudó a liberar y a escapar a cientos de esclavos del sur esclavista hacia el norte. O como ya he dicho antes, Beruz, compañero de iraní, nos explicó la poetisa persa Teherat, que en 1848 se quitó públicamente el velo y dejó su rostro en una asamblea ella habló públicamente, se quitó el velo y dejó su rostro y sus cabellos al aire y llamó a todas las mujeres de Persia del mundo a rebelarse contra la dominación. También se explicamos el caso de unas putas del prostíbulo La Catalana, porque había sido fundado por una mujer catalana, en Río Gallegos, que en 1921 se negaron a ir a joder con los soldados del ejército argentino que acababan de masacrar a los obreros huelguistas en la Patagonia Rebelde, que también explica Oswaldo Bayer en el libro así titulado, La Patagonia Rebelde. A veces la rebeldía de unos cuantos individuos desencadena rebeliones colectivas, como los esclavos gladiadores de Capua, Espartaco, ¿no?, que eran tan solo 70 en su inicio y que organizaron un movimiento que hizo temblar al Imperio Romano. O el caso de los Disher ingleses, en el siglo XVII, que eran un pequeño grupo de campesinos que ocupó y colectivizó unas pocas tierras, y un año después el movimiento se había extendido por todo el centro y norte de Inglaterra. O el caso de Leopold Lubin, negro libre de la Martinica, donde la esclavitud se había abolido en 1846, que el 19 de febrero de 1870 fue apaleado por unos terratenientes blancos por no apartarse del camino cuando ellos pasaban con su coche de caballos. Lubin los denunció, pero la justicia absolvió a los blancos. Entonces Leopold Lubin, apaleó a uno de los que le habían apaleado y por ello fue condenado por la misma justicia. Entonces la rebelión se apoderó de la Martinica. Al hacer el libro hemos comprobado, y esto a mí personalmente me ha impresionado, la rapidez con que puede extenderse un movimiento insurreccional y la fuerza que puede tener un pueblo unido en la lucha. Poderosos ejércitos han sido derrotados por el pueblo escasamente armado. Y en pocos días territorios enormes son liberados, ciudades inmensas dejan de estar en poder del Estado y al mismo tiempo la vida y la supervivencia se reorganizan rápidamente bajo nuevos parámetros. Se ha repetido esto en un montón de ciudades en tiempos diferentes. Por ejemplo, en Londres en 1790, en Turín en la huelga de 1920, en Shanghái en la huelga general de 1927, en Barcelona en 1936, pero también en 1980 en la ciudad de Corea del Sur de Gwangju, de 1 millón de habitantes, cuando la ciudad expulsaron al ejército y quedó en poder de la gente durante más de 12 días. En tales circunstancias, las relaciones humanas de miles de seres humanos son trastocadas y se han de inventar nuevas formas de vivir. Y esto es lo verdaderamente revolucionario, cuando te ves obligado a inventar nuevas formas de vivir. Esto ha sucedido en rebeliones como en la Comuna de París, en 1871, o en el gran movimiento Taiping en campesino de la China, en 1851, o en la rebelión campesina Tonga, que en Corea, o en las grandes huelgas de México en 1906, como la huelga de la Cananea, o en las huelgas generales en Shanghái y Cantón, del 25 y el 27, 1925-27, o en la Francia del 68, también en Vitoria, o en la gran movilización que recorrió Italia en los años 70. Estos periodos de rebelión marcan una profunda satisfacción en la cotidianidad de las personas que los viven. Las viejas reglas, con las rutinas que éstas imponen, desaparecen, y con ellas el viejo orden. Se ha de rehacer rápidamente un nuevo vivir, y esto siempre es imaginativo, pero también peligroso, por las contradicciones que pueden plantear. También asombra saber que el impulso de la rebelión se ha dado en todo el mundo y en todos los lugares donde existe la explotación y la opresión del Estado, y en todos los tiempos desde que existe la explotación económica organizada del hombre por el hombre y la sociedad jerarquizada con opresores y oprimidos. De todo esto hemos pretendido aprender al hacer este libro y de esto a lo mejor queremos debatir con vosotros si tenéis algo que preguntar. Y ya que he terminado. Bueno, el libro, hemos traído unos ejemplares que están allá, que los vendemos a 12 euros, que es el precio de la editorial. Si a alguien le interesa, allá están. Las revistas están también gratis, esto no cuesta, porque como las hacemos nosotros no cobramos. Bueno, agradeceros la presentación. Hablándolo con algunos compañeros, nos hemos llevado una impresión similar del libro, el de Días Rebeldes, ¿no? Que es como, porque, no sé, haciendo un poco un símil, una metáfora, a mí me resulta como un puñal, pero sin empuñadura, porque es verdad que corta, porque te ves a lo largo de la historia cómo la rebelión siempre se mantiene viva. Joder, pero es que siempre les derrotan, colega. Y entonces, claro, por un lado te da esa, ¿no?, esa ilusión de ver que es algo que no se acaba nunca, pero es que pues lo que estabais hablando, ¿no?, de a veces dura 12 días o a veces dura 40 años, pero es siempre, ¿no?, es una putada. Pero sí, también lo puedes leer al revés esto, ¿no? Creo, es decir, cómo con todo el poder que tienen, mediático, económico, político, no pueden acabar con la rebelión. Y nos hemos querido fijar en esto precisamente, no en esta parte, es decir, hostia, sí que estamos jodidos, es que el Estado nos jode, y siempre estamos hablando del Estado, y no, hemos de hablar de nosotros y de nuestra rebelión, y no pueden con nosotros. Yo creo que le puedes dar la otra, es verdad, no pueden, y esto es un ejemplo, que no pueden acabar con eso. Vaya. Sí. No es para ilusionar a nadie, pero yo creo que es... Que es verdad, es... Demasiado hemos hablado de ellos. Hemos de hablar de nosotros. Y nosotros tenemos mucha fuerza, mucha rebeldía, mucha... Y no pueden. Esto es un ejemplo. Sí, yo no... Es que no puedo contestarte, no sé... Sí, no. Que tampoco era. Sí, no, que sí que es verdad. Es decir, ¿qué es eso? Es una impresión que nos hemos llevado, ¿no? Porque al leer el prólogo, pues lo ves, ¿no? La intención de decir, sí, siempre está ahí y tal. Entonces, bueno, luego cuando lo lees, porque sí que es verdad que es súper interesante conocer sucesos, aunque sean fragmentos muy cortos, porque es inevitable por el propio formato del libro, no puedes hacer algo que sea. Pues demasiado extenso. Pero bueno, ver los distintos, además, ejemplos tan dispares y cómo la rebelión siempre se abre hueco, sea cual sea la cultura o las condiciones de producción materiales. Porque culturas tan distintas como China hace 10 siglos, se pueden observar en, yo qué sé, en las rebeliones de Florencia del siglo XIV. Sí. Sí, en esto de que decías de los artículos, por el mismo formato, tenían un límite y teníamos que sintetizar. Por eso al final pusimos una serie de bibliografía que cada uno que hizo un artículo le dijimos que pusiera la bibliografía que más interesante que para quien le interese que pueda ampliar. Y, sí. Y luego, sí, como pregunta un poco más pues de formal, cómo se hizo el libro. ¿En qué se basó la elección de los autores y el tema de cada autor? Es decir, ¿son gente interesada en ese tema y sobre eso escribían y ya está? Bueno, básicamente es todos somos compañeros, ¿no? O sea, gente que... O sea, no hay ningún artículo que dirías, sabemos de un hombre que sabe de esto, ¿nos podrías hacer esto? No. Es la correspondencia normal que tenemos con amigos de Francia o de Estados Unidos o de Madrid o de Valencia, la normal, pues que empezamos a desplegar y además uno te lo dice a otro. Por ejemplo, si estoy hablando con una amiga de Lyon que sé que lo de los Canuts, por ejemplo, lo conoce bien, entonces ella me dice, tú, ¿y has pensado con Angie que te puede hacer esto, lo de... La huelga aquella, hostia, es verdad, pues tal, ¿no? O sea, fue así, Es un... No hay una... Y bueno, estos artículos, ¿quién los puede hacer? Fue así, que fue muy bonito. El proceso este es realmente muy bonito. Uno te dice a otro y tal, ¿no? Y lo otro es, ¿y por qué estos 170 y no otros 170 que son igual de importantes o tal, ¿no? Esto ya... Es casual, son mil cosas, ¿no? Sí. Primero porque es lo que cabe aquí, ¿no? Al final habría una manera que cuando acabamos esto dijimos, vamos a continuar por aquí, pero mucho trabajo, ¿no? que es abrir una página, ¿no? Y ir acumulando, que entonces sí que no tienes problema, podemos ir acumulando más días rebeldes, ¿eh? másdíasrebeldes.com, empezamos y a tú se te ocurre uno dentro del límite. Es decir, no hay aquí tampoco una ideología, ¿no? Es decir, es gente crítica con nuestro mundo, ¿no? La crítica a nuestro mundo y la posibilidad de otro. Esto está claro, ¿no? No hay aquí reformismo o cosas de estas raras, ¿no? Sí, esto de que nos ha llevado, por ejemplo, hay un salto muy grande entre no sé quién seclas. Sí, bueno, porque toda la media, claro. Sí, toda la media casi no, sí, se pasó, ¡fum! Sin, vamos, que no hemos puesto ninguno, porque pues no nos escribieron ninguno de los amigos, no, y entonces se cerró el libro así, y al final, sí, la gente nos dijo, hostia, pues hay un salto grande. Bueno, sí, es verdad, luego cuando lo miras, pero fue por esto, al recibir artículos de la gente con lo que nos habíamos puesto en contacto, diciéndole la idea esta, pues nos escribieron estos, fue así más o menos. Sí, quizá a partir de redactar lo que sería el prólogo de aquí, un poco más simple, esto es lo que pasábamos un poco a los compañeros. Sí, redactamos una parte del prólogo y esto lo pasamos a y toda la gente que lo pasamos, los que quisieron colaborar, nos enviaron sus, dijimos más o menos el número de páginas y esto, y nos mandaron los. Y lo que dice Kim de hacer la página sí que sería interesante, pero realmente es mucho trabajo y también nuestro nivel de trabajo tampoco es muy grande, porque si en cuántos años, bueno, llevamos 47 números en no sé cuántos años, pues vamos piano piano, entonces se ha de ir así, piano piano, no se puede ir más rápido. Y no sé si lo haremos esto, estaría bien, pero no sé. Tenemos uno que nos ha dicho lo que sería la rebelión en las sociedades sin Estado. El Bashir, que quería escribir eso. Si te animas. No, digo, un día rebelde. Lo que quieras, no, de lo que tú quieras. Gracias por invitarme.